Jueves 31 de octubre. He querido reunir a tus hijos y no habéis querido. Del Evangelio según San Lucas. En aquel día se acercaron unos fariseos a decir a Jesús: «Sal y marcha de aquí, porque Herodes quiere matarte». Jesús les dijo: «Id y decid a ese zorro: mira, yo arrojo demonios y realizo curaciones hoy y mañana, y al tercer día mi obra quedará consumada. Pero es necesario que camine hoy y mañana y pasado, porque no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como la gallina reúne a sus polluelos bajo las alas, y no habéis querido? Mirad, vuestra casa va a ser abandonada. Os digo que no me veréis hasta el día en que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor». Comentario al Evangelio por la Fraternidad Laical de Valencia. En el Evangelio de hoy, Jesús muestra una determinación inquebrantable frente a las advertencias de los fariseos sobre Herodes. No se deja intimidar porque tiene claro su propósito: cumplir con su misión de amor y salvación, aunque ello implique enfrentar el rechazo y el sufrimiento. Este pasaje nos recuerda que, al igual que Jesús en Jerusalén, estamos llamados a seguir adelante a pesar de los obstáculos y miedos. Jesús utiliza una imagen conmovedora, la de una gallina que desea reunir a sus polluelos bajo sus alas. Aquí vemos el corazón tierno de Dios, que busca constantemente protegernos y cuidarnos. Aunque a veces nos alejamos o resistimos su abrazo, Él nunca deja de invitarnos a volver. Esta imagen nos habla de una esperanza profunda. Dios no nos abandona, incluso cuando nos sentimos perdidos o rechazados. En este camino no estamos solos. Jesús nos acompaña con su amor y nos anima a confiar en que, aun en medio de las dificultades, su plan siempre es para nuestro bien. Nos invita a reconocer su presencia y a dejar que su amor nos transforme. ¿Cuáles son los Herodes en mi vida? Esas amenazas o miedos que intentan desviar mi camino. ¿Cómo puedo fortalecer mi confianza en la misión que Dios tiene para mí? ¿He experimentado el amor protector de Dios, como esa imagen de la gallina que cuida sus polluelos? ¿Qué me impide a veces refugiarme bajo sus alas? ¿De qué manera puedo abrirme más a la presencia de Dios en mi vida, especialmente en tiempos de dificultad o rechazo, para confiar en que su plan siempre es para mi bien? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.